Dark Ritual Podcast es un podcast concebido con la idea de servir como una nueva faceta para el proyecto Dark Ritual, una oportunidad de tocar más a fondo temas que no hemos podido manejar adecuadamente en el programa de radio o en el blog inclusive. Afortunadamente, esta etapa del ritual ha sido del agrado de más gente de la que esperábamos, y es gracias a ustedes que este podcast sigue avanzando, lento pero seguro. Algunos de ustedes han pedido que se programen algunas rolas dentro del ritual. Lamentablemente no hemos podido cumplir con estos pedidos en forma, debido a ciertos retrasos que han sufrido las diversas emisiones del podcast. Pero, tal y como lo ha hecho el Horncast de Asael, dedicaremos una emisión, o inclusive varias, para hacer cumplir ciertas peticiones rezagadas. Este es el 24º canto del ritual. Señores, tal y como lo escucharon en la introducción, este va a ser un canto dedicado a, pues, sacar esas peticiones que llevan un tiempo rezagadas, peticiones que inclusive me han hecho para el programa de radio mismo, que pues está suspendido por un breve lapso de tiempo debido a ciertos compromisos que me evitan tener un programa de radio en estos momentos. Bueno, escuchamos Season of Tears de un proyecto de Ethereal Ambient llamado Olenk o Olenkei, no sé cómo lo quieran pronunciar. Es una agrupación de origen francés nacida allá por el 99. Tal vez la vocalista sea más reconocida debido a que ella prestó su voz junto con otra vocalista que también tiene el grupo en un inicio. Ellas dos prestaron su voz para el disco New Obscurant Disorder de Anorexia Nervosa, más precisamente para la rola Modern Anorexia y para Stabat Mater Dolorosa. Bueno, este proyecto Olenk es bastante interesante, mezclando elementos del dark wave, del ambient, un poco de la llamada música del mundo o world music, también elementos del trip hop. Muy, muy interesante la fusión de esta banda. Por ahí inclusive ellos llegan a citar algunas influencias fuertes como Dead Can Dance, Arcana o Ataraxia. Bastante buena la rola. Tal vez algunos los haya desconcertado, ya que no, al menos en el podcast, no hemos programado muchas rolas del género ambient. Pero esto nos lo pidió Art Street, una buena amiga que tiene poco que volví a encontrar. Y bueno, pues ella le encanta este disco, sobre todo esa rola. Me pidió que si algún día la ponía en el podcast, aunque fuera de fondo. Pero pues, mejor vamos a ponerla como parte del setlist. Y hablando de música de fondo, en el podcast anterior cometí un pequeño error con un track de los señores de Abulst o Abulset, este proyecto de death metal español formado en el 91. Puse la rola Breaking Humans como un track de fondo. Fue un error mío, la iba a poner como uno de los tracks principales. Esta rola me la pidió un buen carnal de allá de Ciudad Satélite, que se hace llamar David. Y bueno, pues vamos a corregir este error. ¿Y qué les parece si a continuación escuchamos esto que se titula Breaking Humans de la banda Abulst? We'll be right back. continuación, Lidia 917 nos está pidiendo algo de Shining, este proyecto sueco creado por Niklas Barfors allá por el 96. Ella nos pide el track Iter Ligare et Stegna Armare Total Hatla Ut Prisning, perteneciente a la producción Halmstad, lanzada allá por el 2007. Pues bueno, pues hasta Zacatecas va esta rola que le quedé a deber en uno de los programas de radio, bueno, en el último que hice. Así que vamos a ponerle esta rolita, ya que sé que ella también sigue el podcast. Esto es Shining, directamente de Suecia. Hay un dato curioso respecto de este disco. Muchas de las voces, muchos de los amplios de voz que se llegan a escuchar en el fondo son de un filme independiente llamado Poser Nation, el cual está basado en una novela autobiográfica del mismo título, escrito por Elizabeth Wurzel. Ella pues aquí narra sus experiencias personales en ese momento de su vida en el cual ella padecía de una depresión aguda, motivo por el cual tuvo que ser recetada con Prozac, precisamente un antidepresivo bastante famoso. Así que bueno, señores, yo los dejo con esto de Shining y están escuchando Dark Ritual Podcast. Yeah. Ahora toca turno de escuchar algo de Darkened Nocturnal Slaughter Cult, un proyecto de black metal alemán formado en el 97. Algo peculiar en este proyecto, al menos para mí, es que no me había percatado que quien toca la guitarra y las y ejecuta las voces es una chica llamada Oniela. Bueno, yo había escuchado un par de tracks de su Follow the Calls for Battle, producción del 2001. Pero el buen Alfredo Alberto, de Atizapán de Zaragoza, nos pidió en el email que programemos algo de la Saldorian Spell, este track número 4 titulado The Descent to the Last Circle. Una rola excelente, señores. Cabe mencionar que los screams que ejecuta Onielar no se parecen a los de, por ejemplo, Tristeza, esta vocalista del proyecto Astarte. Son bastante peculiares. Ahorita se van a dar cuenta de qué es lo que estoy hablando. Así que bueno, para proseguir con este canto dedicado a las peticiones, yo los dejaré con Darkened Nocturnal Slaughter Cult. Bye. A continuación, un paisano llamado Daniel Mendoza, proveniente de Guanajuato, nos está pidiendo algo de Witchery, este proyecto de thrash con muchos elementos medio plaqueros, formado en el 97. Nos pide algo de lo más reciente de ese discazo que lanzaron recientemente en 2010, titulado Witch Creek, en el cual me parece que es una de las mejores decisiones que tomaron al permitir la entrada de Eric Hagstedt, mejor conocido en el mundo del black metal como Legión, otrora vocalista de Marduk. Me parece que pues la entrada de Legión a Witchery le da un toque muy black trash a la producción. Ahorita van a checar a qué me refiero. Nos está pidiendo el track que abre dicho disco, también se titula Witch Creek. Cabe mencionar que en esta rola el solo que van a escuchar es ejecutado por Kerry King, muchos deben de conocerlo, guitarrista de Slayer, pero vamos a dejarlos con esto, Witch Creek de Witchery, aquí en Dark Ritual Podcast. Afortunadamente no todo ha sido miel sobre hojuelas aquí en Dark Ritual Podcast. También hemos recibido, aparte de los buenos comentarios de diversas personas que han seguido el podcast, aparte de esos buenos comentarios, hemos recibido pues varias reclamaciones, varios comentarios negativos que de alguna forma nos ayudan a crecer y a no olvidarnos de ciertas bandas. Particularmente es el caso de el buen David Ramírez, de aquí de Ciudad de México, quien nos reclamó en el podcast, bueno, en el canto dedicado al metal mexicano, más precisamente en el Made in México, en el volumen 1, programamos muchos proyectos de metal prehispánico mexicano. Lamentablemente sí se nos pasaron algunas bandas, corregimos esto con Xibalba, pero no lo hicimos con otro excelente proyecto mexicano llamado Balama K, formado aquí en Ciudad de México allá por 1999. Es un Black Death potente, bastante despiadado, que toca temas como la conquista, además de las tradiciones de la gran cultura maya. No manejan tantos instrumentos prehispánicos como otros proyectos de aquí de México, pero es bastante interesante el estilo que ellos están manejando. Sobre todo su lírica no se centra tanto en el odio a la cultura judeocristiana como llegan a hacer algunas bandas. No digo que eso sea malo, simple y sencillamente ellos se centran más en esta temática de la conquista, de la cultura maya, que también es bueno recordar lo que pasó, lo que ocurrió en el pasado. Directamente de su más reciente disco titulado Sacrificio vamos a poner esto que se titula Guerrero Jaguar, un poco de Black Death mexicano, de manos de Balama K. Yeah. Y regresando a esto de las rolas que han pedido para el programa, pues vamos a poner esta rola para Mandrágora, de allá de Cuernavaca. Ella, en el último programa que hicimos, nos pidió algo de Kawan, un proyecto ruso de folk doom en un inicio. Actualmente pues es algo similar, aunque predominan los elementos del post-rock en la ejecución de este dúo integrado por Anton Belov y Lyubov Mushnikova. Ella, recuerdo que me pidió una rola del álbum Lumikuro. De hecho, me pidió dos. No recuerdo exactamente cuál fue la que quería escuchar en ese momento, pero le voy a poner esta rola, que fue una de las dos que me mencionó. Se titula Koibun el Ama. Proviene del álbum Lumikuro, como ya les mencioné hace un momento. A ver qué tal les cae esto, señores. Una excelente banda que habla principalmente del culto a la naturaleza en todas sus producciones, que nada más tiene tres hasta el momento. Pero bueno, vámonos con esto y regresamos a Dark Ritual Podcast. Y ahora, señores, vamos a ayudar a una fan de Moonspell, este proyecto portugués que originalmente tocaba un excelente black folk y después se convirtió en una pues, de las mejores bandas de metal gótico extremo, por así llamarlo. Los inicios de Moonspell se remontan hasta 1989, cuando Lang Suyer, mejor conocido como Fernando Ribeiro, perteneció a un proyecto llamado Morbid God, el cual en 1992 grabó un demo de una sola canción titulada Serpent Angel. Tras el lanzamiento de este demo, deciden cambiar el nombre a Moonspell. Y bueno, ya conocemos la historia. Participaron en el split de Mortuary volumen 1 en compañía de proyectos como Extreme Unction y Silent Scream. Los demás no los recuerdo muy bien. Pero bueno, vámonos con estos señores de Morbid God. Esto titulado Serpent Angel, que Luisa, no tengo aquí sus apellidos, me parece que es del norte porque escribe como algunos carnales que conozco de Chihuahua, del norte del país. Vámonos con esto y seguimos aquí en Dark Ritual Podcast. Y ahora la señorita Patricia Hexen, me parece que es de aquí del Estado de México, nos pide algo más de este excelente proyecto que llegamos a meter en la segunda parte de Depressive Black, un proyecto conocido como The Feral Mind, algo de Black Doom depresivo. Una banda relativamente nueva, creada en el 2007 allá en Francia. Pues nosotros en ese canto programamos la Cold Rush, track número 7. Pero ella quiere conocer un poco más de esta banda. Vamos a poner esto, que viene también en Supreme Shaman Mint. La rola se titula Kill Me. A ver qué tal les parece. Es un poco diferente a lo que programamos en el canto anterior. Así que bueno, yo los dejo con The Feral Mind. Y bueno, señores, de esta manera llegamos al final de este 24º canto. Puras peticiones, todas y cada una. Bueno, debo agradecer a todos los que nos siguen, ya que, pues, al escucharnos, nos dan una razón para seguir aquí. Bastante dramático esto, pero bueno. También les invito a que visiten varios enlaces recomendados que canto con canto les vamos enviando en el mismo correo o posteamos en el blog. Vamos a mencionar a algunos, pues más que nada a metalazteca.org, la web del buen Asael. Ahí pueden checar el Horncast, también pueden checar otros excelentes podcast hermanos, como Metal Awake, Evolution Rock Metal Podcast, el cast de Reactor, Almas de Metal, Tártaro, Metal Podcast, Coatl Moyogo, su podcast que tiene de Quetzalcóatl, El Hombre Huracán, y Sounds from the Underworld. Y bueno, ya no ha, este último ya no ha lanzado nada, la señorita Chaz ya no ha hecho nada nuevo. Vamos a ver qué onda, qué está pasando, si va a seguir o qué. Porque es un podcast muy bueno, pero pues a veces sí se nos cruzan cosas que nos evitan seguir aquí. Y bueno, chequen también el Horncast, ahí está el enlace en la página metalazteca.org. También tenemos Mutilador Cine, e-cine excelente, gran trabajo del buen señor ¿cómo se llama? Se pide Peláez Abrego, no me acuerdo de su nombre, soy malo luego para los nombres. Entren a myspace.com/jpeláez Abrego. Ese es el MySpace de El Mutilador Cine. También chequen a Soul Metal Podcast, también ahí en MySpace. Y otro podcast que ya no ha sacado novedades, el buen Bragnagon y su Devastación Sonora Podcast. Vamos a ver también qué está planeando con esto. Y también visiten Concreto Records. Pues estos enlaces los teníamos ahí en el MySpace, pero como sabrán, decidimos dejar de lado el MySpace ya que se estaba volviendo una porquería. Realmente una copia barata del Facebook. Que tampoco me siento muy feliz con el Facebook, pero pues parece que está funcionando igual o mejor y sin tanta payasada. Y bueno, también entren a algunas radios muy buenas. La Legión del Metal en www.legiondelmetal.com. También por ahí tenemos la web de Diablo Metal Rock, www.diablometalrock.com. La Naranja Metálica, una excelente radio de acá del área metropolitana, en www.thearkham.com. Arkham se escribe como el asilo Arkham que aparece en el cómic de Batman, con una H entre la K y la A. Ahí chequen estos enlaces recomendados, señores, no se van a arrepentir. Vámonos pues con la última petición de este canto, algo de Autumn Blaze, otro excelente proyecto de Black Doom. Que bueno, esta banda también mezcla elementos post-rock en su ejecución. Según yo eran polacos, pero resulta que son alemanes. Se formó allá por el 95 y recientemente lanzó Perdition Diaries allá por el 2009. producción de la cual vamos a extraer esto que pide el buen Dwarf Hammer. La rola es el track 9, The Forge, del álbum Perdition Diaries. Yo fui Tyranus, esto fue Dark Ritual. Estén pendientes, señores, porque pues ya se acerca el cuarto aniversario del proyecto Dark Ritual. El blog, el programa de radio y el podcast. A pesar de que ya pasó el aniversario del podcast, vamos a enfocarnos en el aniversario del proyecto. Si no, pues nunca acabaríamos. Esto va a ser por mediados de abril. Estamos planeando algunas cosas. Probablemente regalemos uno o dos discos. Vamos a ver qué ocurre primero. Pero bueno, más información en los siguientes cantos que sigan. Así que bueno, señores, esto fue Dark Ritual. Yo fui Tyranus. Que la maldad y el paganismo los acompañen. Hasta pronto.